No somos dignos de Señor, ti, ni de tu amor. Tú entregaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y nosotros no somos dignos de ti. Tú cargaste el pecado de todos, y por darnos la vida moriste en la cruz, entregando tu vida preciosa. Cuántos golpes, maltratos y gritos, pero todo, mi Dios, por amor lo aceptaste para darnos entrada en tu reino.